Colombia. ¡Tenemos toda una artista! Tenemos toda una artista aquí en Ubrique, dibujando carnavaleros de esta ciudad. No da que manera de dibujar todos los retratos igual, igual. Coño que ha ganado hasta el cartel de carnaval. Pinto al anillado, a la pregonera, a un caritano pinto a Boito, a pinto a Pitova, los hermanos Moreno van a ensayar, incluso pinto a Perito.